asoma nos ilumina, para dar fuego, para dar vida. Y mis hermanos que son latinos, ya me saludan por los caminos. Por ellos anda mi buen amigo, un solo escuinque muy mexicano. Se llama Jico, se llama hermano, es un compañero fiel y cercano. Busca armonía, quiere que todos gocen la vida. Respeta al mundo y a cada raza, cuidando a todos, cuida mi casa. Ama a los niños y a las mujeres, y a ti te acepta tal como eres. ¡Videos aquí en el Cepillín TV! ¡Yo soy Mostrillín! A ver, quiero verlos bien a todos. A ver. Pueden ver más videos aquí en Cepillín TV, como este, o este, o este. Y si no, pues suscríbanse aquí abajito, Cepillín TV. ¡Nos queremos mucho!